La gente vive cosas, los chicos pelean con los chanchos por un pedazo de pan, señora. Es impresionante lo que se está viviendo. Yo lo único que pido es que se haga justicia, no solo con el funcionario, también con el obrero, con un desocupado, con un padre de familia que tiene tres hijos, que dar de comer. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Una de las cosas que más me emocionó en el MTD fue cuando pasó lo de Mosconi, por ejemplo, no pasaron dos horas y nosotros estábamos en la calle. Fue una autoconvocación así de todos los compañeros. Ya es natural acá, ¿no? Vemos que pasa algo y todo el mundo hay que hacer algo, a los compañeros los están matando y creo que eso es muy positivo, más allá de la bronca que te causa y todo eso, y es muy positivo ver que en todos los lugares de Argentina, también de otros países latinoamericanos, ¿no?, comienza como esta efervescencia de nuevo así en el pueblo de querer vencer todo esto, ¿no? A mí me genera también, además del dolor, mucha esperanza todo esto, y creo que no hay que bajar los brazos ante esto y seguir luchando y coordinando, articulando. Me parece muy bueno todo el acercamiento también que se van generando entre distintas organizaciones o sectores. Eso es positivo. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, polinada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Las niñas caminan las calles de los barrios buscando flores para embellecer al viejo mundo. En el barrio de Solano, en la provincia de Buenos Aires, en un rincón de encuentro de los sin trabajo, las niñas encontraron flores sembradas por las manos de los trabajadores desocupados. Flores que anuncian el mundo nuevo. Flores que crecen desde el pie. Yo estoy en Huerta. Y usted sabe ver y crecer las plantas y pensar que uno la plantó y dice, esta como que sabe cómo fructifica eso. Es algo que uno siente. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Desde el pie crecen las flores, crecen los días, crecen las rebeldías, crecen las resistencias. Desde el pie florecen las creaciones del pueblo. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared, orilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, cantan para usted. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. crecen desde la raíz, desde la tierra, desde el dolor, desde la matriz del mundo. Así lo sienten las niñas cuando entran al local de los trabajadores desocupados de Solano, que integran la coordinadora de desocupados, Aníbal Verón. Ellas ya oyeron hablar de Aníbal Verón. Recuerdan las voces que en General Mosconi le contaron de la muerte del compañero que ahora se multiplica en los piquetes. Aníbal Verón en Salta, la empresa lo despidió. La empresa era la Atahualpa, su dueño el gobernador. Con 7 sueldos impagos, sin bono e indemnización. Mujer 1, hijos 5, se quedó Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Cualquiera con mujer 1, hijos 5 y el rencor. De 7 sueldos sin pago, corta ruta sin temor. Cualquiera jura a morir, sigo el corte ruta yo. Así juró y así tuvo el cualquiera Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Matar a cualquiera de nombre Aníbal Verón. 300 canas de casco trajeron la 22 y escondidos como cuises estaban el gobernador, el presidente de la Rúa y su ministro de interior. Y sacaban por decreto bajar la jubilación en la noche de la muerte del nadie Aníbal Verón. En la noche de la muerte del nadie Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Y con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Y hoy yo sigo con los cortes, como cualquiera que soy. Y ahí se viene de la Rúa, trayendo su 22. Las niñas se sientan en el viejo local como en el patio de su casa. En una ronda toman mate con un grupo de mujeres y hombres reunidas y reunidos en torno a sus sueños, escribiendo poemas, preparando panes, organizando el modo de seguir siendo trabajadoras y trabajadores a pesar de haber sido declarados descartables por los poderes de turno. Mi nombre es Nika y yo estoy colaborando en el área de capacitación. Mi nombre es Ramona y estoy en el taller de fabricación de prendas. Yo soy Mari, estoy en área de salud y capacitándome con profesionales. Yo soy Inda y estamos en área de carpintería. Matías, en el área de capacitación. Yo soy Claudio y estoy en el grupo de carpintería. Yo me llamo Jorge, estoy en la herrería. Yo soy Claudia y estoy en el taller de pedagogos, artículos pedagógicos. Yo soy Inda. Matías. Las niñas escuchan que estas mujeres y hombres no aceptan la condena de no ser, el mandato de su desaparición social. Ellas y ellos hicieron de la imaginación el arma más poderosa para recrear su identidad como trabajadores, mujeres, piqueteros, protagonistas de su propia historia. Ellas siguen pariendo vida. Ellos reinventan el trabajo que les niegan. Piqueteros y piqueteras, creadores de un tiempo futuro, de un tiempo en el que trabajo no sea esclavitud ni limosna. Trabajo que construya hombres y mujeres libres, liberados de opresiones y de todas las formas de humillación. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Yo no sé si es que amanece o... Compartiendo este tramo de La Rosa de los Vientos, Arbolito, Rosendo y Ofelia, Santa Revuelta, Luis Alberto Spinetta y un poema de Juan Gelman. Ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se que come sin suerte y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termine?